Buenas tardes, planeta Tierra. Estamos en A mí no me importa, la radio de los pibes y pibas para los pibes y pibas. Y bueno, segundo programa del año y de la historia. Normalmente el programa lo arranca Ezequiel, pero se nos fue de vacaciones, así que soy Leo y estamos con Joaquín. Buenas. Y con Tomás. Buenas tardes. Y a lo mejor después llega más gente, no sé. Y bueno, ¿no? Como ya saben, acá puede venir la juventud, están siempre invitados, nos pueden mandar un mensaje a la página y pueden estar invitados, nos podemos invitar a que vengan, o se pueden invitar solas a que vengan acá, puedo hablar de lo que les guste, opinar de lo que quieran. Y bueno. Estaría bueno que se empiecen a invitar solos, ¿no? Sí, sí, yo invité a alguien, pero para otro programa, ¿no? Pero antes de empezar, quiero decir que me está inquietando mucho y no me están dejando dormir el hecho de que, ¿cómo se llama? Alan Snape, ¿cómo se llamaba? Alan Rickman. Alan Rickman murió a la misma edad que David Bowie, 69 años, y la verdad que no me está dejando dormir eso, así que no es que quiera hablar de eso, pero quiero sacar esa inquietud al aire. No, es un lindo tema para tocar igualmente. También lo de este jugador galés que está metido, que cuando mete goles mata gente. Es que sí, pasó también con David Bowie. Metió un gol y al día siguiente se murió Bowie. Lo curioso es que esa misma semana fue su cumpleaños, sacó el disco y se murió. Tipo, así todo seguido. Fue como, ahora están diciendo que fue como una obra de arte, que estaba todo planeado y es probable porque el disco habla bastante de... No creo ni en pedo. No, si te podés investigar puede ser, porque el disco habla. Además, él estaba internado ya con cáncer desde hace un tiempo. Por y eso. El disco lo hizo básicamente en la cama, postrado en la cama. Tenía cáncer, ¿te pensás que se iba a suicidar? No, pero digo, quizás sabía que le queda poco tiempo, quizás. Sí, eso seguramente. No creo que haya dicho, voy a morir hoy, chicos. Hoy, chau. Sí, bueno, no, ni tampoco que haya sacado hasta el mañana, disco. No, es joda. Tampoco que haya sacado el disco sabiendo que se iba a morir. No, pero el disco habla bastante un poco sobre eso, hay que prestar atención. Yo me enteré la semana pasada que el simbolito ese que se lo ve a mucha gente tatuada y en las remeras, que es un triángulo. Eso por suerte no veo mucha gente. Hay un triángulo con un circulito adentro y una varita. Sí, la reliquia de la muerte. La reliquia de la muerte. Me acabo de enterar que es de Harry Potter, no sabía de qué era. Pensaba que era algo medio, no sé, pagano, algo de eso. Algún dios pagano, eso, de los templarios, Bajomet. Claro, no sé. De los templarios de Assassin's Creed. Bueno, y contame, Tomás, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Hoy en el planeta Tierra, en Argentina. Uy, muchas cosas. Hoy abarcando la semana este pasada, año, ¿no? Y la semana yo creo que se marcó por tres cosas que a mi entender van a ir marcando un poquito el ritmo que vamos a tener el año. Por un lado, el tema de los despidos, que ya lo charlamos la semana pasada, pero que continúan, principalmente en el ámbito público. La gente está cagadísima en el Estado, asamblea todo el tiempo, miedo de que los despidan. Esta denominación que están usando ahora para la gente que labura en el Estado, como ñoqui. Cosa que ya no habíamos ese tiempo. Y por otro lado, el temito también este de la grasa militante que nombró nuestro queridísimo ministro de Economía, Prat Guy. Cosas que, viste, lo que van marcando es un poco cuál va a ser el discurso que va a tener el gobierno para rajar gente sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no? La cagada es que todos esos despedidos son pibes jóvenes que no pasan de 30 años y que están todos con contratos basura dentro del Estado, precarizados al mango. Pero bueno, ese es uno de los temas que me parece que hay que ir prestándole un poquito de atención, porque si seguimos así va a llegar un momento que vamos a estar todos en la calle, sí, sin trabajo. Sí, sí. Y no sé, haciendo qué. Esperemos que no suceda. Paseando perros, juntando paseando basura. Paseando perros, lavando que... platos. Lavando perros. Inclusive en el ARSAT, que fue el... Paseando platos. Paseando platos, paseando satélites también. Rajaron gente también en el ámbito de científico, gente en el ARSAT. Sí, ¿qué onda eso? Yo no entendí bien eso, no lo leí, pero leí lo del ARSAT y no sabías bien si era en serio, pero ¿qué onda eso? Sí, como en todos lados empezaron a revisar contratos y la realidad es que ya el punto de ñoqui llega a tal lugar que a un tipo que se rompe el coco pensando cómo largar un satélite a la Tierra, fuera de la Tierra. estamos transmitiendo de Marte, por eso. A la atmósfera. Claro, el iPhone Mars, David Bowie, ven que todo tiene que ver hoy. Todo cuaja. También lo catalán de ñoqui. Entonces, nada, yo por cómo la veo, el tema de los despidos se va a poner cada vez más jodido y bueno, habrá que ir viendo qué se hace con respecto a eso. Sí, yo tengo conocidos que laburan en diarios que no favorecen al actual gobierno, como el Diario Popular y Página 12, y ahí también están bastante cagados en las patas con el tema de que nada, que cierre el diario. Sí, sí, inclusive que se empiecen a censurar, silenciar medios últimamente también. La censura es un tema que también se está tocando mucho. Sí, bueno, sí, nos lo queríamos llamar a Víctor Hugo acá, pero justo no podía. Nos pidió disculpas, vale, bueno, recalcar. No lo echamos nosotros. Ya dijo que la próxima va a venir. Pero bueno, el tema de Víctor Hugo también es un tema a tratar. Pero como decías vos, también el grupo 23, que es un grupo que no favorece al gobierno, pero que en el anterior gobierno sí favorecía y recibía mucha pauta, entró a rajar gente por el solo hecho de no recibir más pauta. Más pauta significa presupuesto para el diario, ¿no? Entonces también fijarse un poco eso, a quién representan los empresarios, cuándo el medio es piola, cuándo no, me parece que tiene mucho que ver. Por otro lado, un tema que a mí me duele demasiado, pero que también creo que va a marcar un poco la agenda de estos tiempos que se vienen. Durante esta semana, una ONG llamada CELTIB, Centros de Estudios Legales sobre las Víctimas del Terrorismo en Argentina, se reunió con el ministro de Derechos Humanos, Abruj. Este organismo, ya lo indica más o menos el nombre, viene a evocar nuevamente la teoría esta de los demonios, que muy bien la conocemos, para los que no la conocen, no sé si alguno quiere mencionar más o menos de qué se trata. Tengo una idea vaga, no sé si es tal cual, pero atribuyéndole culpa tanto al Estado, al gobierno de facto, como a los montoneros de... Nada de eso, claro, sí. Dos demonios. Sí, del escándalo y de la época horrible que se vio acá entre el 76 y 83. Bueno, se reunieron básicamente en teoría para conocerse. El ministro dijo que él recibe a todo el mundo, piense de una manera o de otra. La realidad es que bien sabemos por qué sean estas reuniones. Y bueno, también un poco tener eso en la agenda, ¿no? Porque creo yo que entendiendo los antecedentes que tiene este grupo, hay que tener un poquito los ojos bien abiertos. En el 2006, por ejemplo, hicieron una misa con Pando y militares retirados, pidiendo que liberen a los militares encarcelados injustamente, los militares que tuvieron participación en el golpe de facto. Por otro lado, defendieron la titular de la ONG, que se llama Victoria Villarreal, defendió cuando salió la editorial de La Nación, está más o menos marcándole la agenda al gobierno de Macri, no sé si se acuerdan. Sí, la de venganza. Claro, no más venganza o algo así se llamaba. Lo que dijo al respecto de esa nota fue que es lo que pasa realmente en Argentina. Esa nota describe la realidad argentina, cosa que... No, todos sabemos muy bien que no es así. Muy bien que no es así. Y por otro lado, otro dirigente de la... Una frasecita también para entender. Otro dirigente de la ONG se refirió a los pañuelos, a las Madre Plaza de Mayo, como señoras que portan pañuelos blancos, que lo que hacen es invocar la maldad y el terrorismo que vivió la Argentina. Obviamente el terrorismo atribuyéndole a los militantes de los 70. Bueno, esos son dos hechos que para mí marcan la semana. Otro de los hechos que... La captura de los tres prófugos, puede ser. Que al final... No, medio raro, ¿no? Sí, no, ahora los agarraron a los tres, pero era... Falta uno. Salieron de la nata, pero ese está... imágenes divertidas de eso, me acuerdo. Ese está en Miami. El tercer, la nata, digo, sigue ahí. La nata perdida. La búsqueda. Mi abuela me preguntó si la nata con doble tera pariente de la nata... la nata gordo. Y no sé. Pero no, ahora se les acabó el teatro con eso, así que no sé qué se van a inventar para... tapar toda la mierda que están haciendo. Y yo vi que se inventaron una nueva ahora. ¿Vieron el perro Balcarce de Mauricio Macri? ¿El qué? No. ¿Qué cosa? ¿No se enteraron de esa? No. Macri, a los 3 días de asumir, publica en La Nación y en un par de diarios más su nuevo perro. Un perro horrible, feo, muy feo. Un perro que no tendría Macri. Como él. Claro. Un perro de calle feo. A mí me gustan los perros de calle, pero es un perro, la verdad, que no cuaja con la imagen linda de Macri, si se quiere. Balcarce se llama el perro. Lo primero que hicieron fue sacar una foto en la Casa Rosada. Y ahora, mientras pasa todo este catombe, le sacaron una foto marcando territorio en la Casa Rosada, levantando una pata y meando. Es una suerte de analogía, tal vez, a lo que está haciendo Macri. Una analogía fallida, pero... No, se está meando en todo. Pero por eso, un acto fallido. Claro, no le salió bien, pero bueno. Al resto sí parece, tipo. Igual. Bueno, eso son parte de los dos temas. Después, resumen de la semana. Hay un tema que no sé si lo quieren tratar más adelante o introducirlo, lo que es el tema de género, ibas a hablar, de claro, la violencia de género. Cerraron, va, no sé. Sí, cerraron. Igual lo podemos dejar para otro bloque, eso sí. Dale, hagamos mejor así. Vamos a escuchar un tema ahora que más o menos trata sobre lo que hablamos al principio de los despidos. Alma Fuerte, el pibe tigre. Cuando más vine con esta espada, yo yo voy a cortarlo cuando salga corriendo, lo voy a cortar. Y sabes lo que voy a hacer después, Macri, voy, también voy a ir con mi pinche, que se lo voy a clavar en Macri. Me voy a clavar, y después le voy a decir, Macri tonto, porque es un tonto. Amor, que nos vamos a mojar. Y hola, estamos acá de vuelta. A mí no me importa. Y bueno, ahora vamos a pasar un poco de la seriedad del tema que estábamos hablando recién, el resumen semanal complicado de la ciudad, del país, del mundo quizá. No, todavía no. Y ahora vamos a hablar de un tema más relajado, ¿no, Joaquín? Sí, sí, exactamente. Yo lo que tenía ganas de hablar era del el resurgimiento que tuvo el cine argentino en esta última década, puntualizando en ciertas películas y en la repercusión mundial que tuvo. Bueno, gracias de la mano de Cifrón y de Campanella, que si bien en ciertos aspectos era un poco... También hay más, igual director, ¿cómo se llama el de Vinegrad? ¿Cómo se llama el de Sin Hijos y el de Cara de Queso? No tengo ni idea. Pero creo que es Vinegrad o algo así, o sí, no sé, Martín Piroyaski habla de él en una entrevista. Yo igual en cuanto a repercusión mundial me refería porque fueron los dos nominados al Oscar y Campanella ganó. Y... sí. Sí, sí. ¿Cuándo? ¿Con El secreto de sus ojos? Sí, en el 2010. Y yo lo había nominado antes. Pero bueno, no sé, me parece que es un tema que abarca mucho y muy grosso, porque me parece que el cine argentino no tiene nada que envidiarle a Estados Unidos ni a ningún lado. Ah, hablando de Estados Unidos, justo el remake del secreto de sus ojos. Ah, sí, con Denzel Washington haciendo de Denzel Washington. De Darín, sí. Sí, bueno, porque lo contrario a Darín, que bueno, es un morochito... Si querés de clase media, trabajadora, lo contrario en Estados Unidos, lógicamente tiene que ser un negro. ¿Podemos decir eso, negro? ¿O hay que decir afroamericano? No, me parece que negro va. Bueno, negro va. Negro va. Y no sé, sí, eso... Pero dicen en Washington no es un tipo muy duro para hacer el sí, papel es como de muy... Y bueno, pero es como son los policías piedra. Allá. Dicen Washington, yo lo veo, sí, claro, una película siempre policiales. Me acuerdo patente la película esa... Deja Vu no sale también. ¿De Yabú? No la vi, pero me acuerdo cuando estaba en el cine. ¿No sale en esta del tren imparable? No sé cuál es. No sé, es un tren que no para. el Sarmiento. Yo me acuerdo tal cual una película que él hace de policía, un policía ultra corrupto, y otra que él hace de un piloto de avión. Y en las dos es falopero y todo lo peor del mundo. Y bueno, es que seguramente los policías de clase baja en Estados Unidos son corruptos y faloperos. No, pero era piloto de avión, ¿eh? Sí, era porque es negro, ¿no? Y no sé, nunca se sabe. Bueno, igual nos desviamos. Cine argentino, fuimos, ¿no? La meca del buen cine latinoamericano. Sí, del buen cine latinoamericano. Y sí, tiene buen cine y después está La Araña Vampiro. Pará. No me hables de eso. ¿No? No. ¿Por qué? Porque yo sé lo que hace decir. Que es aburrida. Mira, puede ser aburrida, pero quizá la película tenía que ser aburrida. Quizá era el objetivo de la película, así que... ¿Sí? No. Bueno, te voy a dejar que digas lo que quieras, dale. Decí lo que igualmente, quieras. Igualmente creo que sí, que la película es aburrida a propósito. O quizá fue un accidente que sea aburrida, pero bueno, no. Igual podemos introducir un poco la película. A mí me gusta la película El Araño Vampiro. ¿La viste? Sí, sí. Me gustó mucho. Una hora y media de gente caminando y quejándose porque tiene que caminar. Ay, pero tiene una canción muy buena al final. Mirá, pero después, creo que nadie llegó a escucharla. La trama igual, admitamos que es genial. Sí, pero la trama densa, es buena. Pero se desarrolla de forma densa. Que te tenga que picar una araña para sacarte la picadura de la otra araña... Es la misma araña igual, bueno. Eso es lo curioso. Y lo pican el ojo encima, estamos spoilando la película. Chicos, final, cuidado, ¿no? Perdón, no sé, igual alerta de spoiler, pero ya pasó. Igual no nos centremos solo en La Araña Vampiro, porque bueno, la verdad que... Bueno, igual vos querías hablar de Nueve Reinas. Sí, yo puntualmente quería señalizar a Nueve Reinas, que me parece que es... No sé, es un... Tiene tantas cosas de lo que es Argentina en esa sola película. Menos el español. el tipo de gallego. El gallego es un argentino haciendo de español. Ah, ¿en serio? Sí, no sabía. Ah, me habías contado. Y en realidad el actor no es el que pone la voz. ¿Cómo es ¿Quién eso? ¿Quién es? No sé, no, es otro tipo. Al actor les daba para el personaje, pero no le salía a hablar bien gallego. Entonces se consiguieron un argentino que hablara de gallego. Como la misma película. A mí me gusta la otra de Coso. ¿Cómo se llama? De Bielinski. Bielinski, un capo. El Aura. Son las únicas dos películas que tiene, ¿no? Sí, se murió. Posta, el tipo se dedicó toda su vida a hacer publicidades. Se juntó guita, se escribió el guión para hacer Nueve Reinas. Y después hizo Laura. A mí Laura me encanta, es después como muy se murió. Tiene como algo muy bueno, es como que te mantiene, como que es muy tensa, no sé, es muy buena la historia, como Darín se va metiendo en todo ese negocio loco. Sí, no y es al final, autista. ¿O es no, tiene esquizofrénico y Laura es lo que le dice que claro, no es autista. Que Laura es el momento antes de la esquizofrenia cuando le viene como el ataque y está buena. La recomendamos. A mí una película que igual que Nueve Reinas me parece que representa muy bien lo que pasa en Argentina un poco, cuál es la actitud de los argentinos, de algunos, ¿no? Papá se volvió loco. Aparte, una película muy buena que se llama El Oso Rojo. Ah, ya sé cuál es. Ay, me suena mucho. Es muy buena esa película, es muy buena. Trabaja... Ay, ¿cómo es este tipo? ¿Cómo? Chávez, ahí Chávez, está. Chávez, Coso, sí. Hugo Chávez no, ¿eh? Era otro Chávez, pero es conocido también. Sí. Es muy buena esa película, es muy buena. Y otro director que me gusta mucho, pero no es representativo del cine argentino, es más representativo del cine europeo, pero es argentino el tipo, es Gaspar Noé. Me parece que el tipo logra mucho con las películas que hace. Irreversible, Enter the Void... Solo con todos, hay otra que se llama Carne, muy buena también. El tipo sabe lograr con efectos de cámara nada más y un par de cositas locas, películas que salen de lo normal, digamos. No por el solo hecho de los efectos que usa y todas esas cosas, sino por las tramas que utiliza. No sé si lo conocen. Sí, lo conozco de nombre, conozco las películas, pero todavía no vi ninguna. Yo hablando, tengo pendientes. Estamos en este extremo de lo que es el cine argentino conocido. Yo quiero irme a la otra punta, al cine under argentino. Ya sé lo que y vamos quiero, a hablar acá. Quiero mencionar una película muy interesante que se llama... Las... No, la película se llama El Proyecto del Pitufo Enrique. Acá, Las Orgías Sangrientas del Duende Catamarqueño. Es una película indie hecha... Creo que con, no sé, 150 pesos que le costó. ¿Qué es película indie, perdón? Indie, independiente. Hecha por gente que de pocos recursos. Claro. No de pocos recursos. Pensé que indie se refería al género musical, ¿no? No, eso es más o menos lo mismo. No, es como si nosotros nos juntáramos 150 pesos... Para comprar los chinchulines de la cena de los Exactamente. Chinchulines, claro. Es una película, está hecha en Catamarca, se hizo en los 2000, te imaginas que no había un peso... Y los chicos que hicieron hacer una película son un grupo de pibes que se van a drogar al bosque. Un clásico, sí. Sí, tal cual. Se van a drogar al bosque y en el medio se encuentran unas tumbas raras. Y como están drogados, no tienen mejor idea que profanarlas. Huesos de pija, dice. Lo que no saben es que está custodiada. Esas tumbas eran de parientes del duende este que se llama el Pitufo Enrique. El famoso duende de Crónica. Sí. Y que agarra y para vengarse va y los mata uno por uno. En el medio también de la película. Se los sí. No solamente. También hay, esto es un muñeco hecho de cartapesta. Que no solo se dedica. Ahí está. No solo se dedica a matar a los pibes, sino que también es un muñeco de cartapesta. Tiene una pija hecha de cartapesta. Y mantiene relaciones con algunas pibas. El muñeco. ¿Con algunas pibas de dónde? De verdad. De verdad, de Catamarca, sí. Digamos. La película es muy bizarra. Dura más o menos 45 minutos y la realidad es que no llega a matar a todos. La vimos dos veces y la primera ya fue insufrible, pero estuvo bueno. Yo la pasé bien. Y lo único que tiene, lo único de lo que gastaron plata es que a un pibe, para matarlo, si está tan drogado, le da tomar un licuado de Bailey con hoja Gillette. Sí. Y se lo toma y a la media hora va al baño. Y caga chinchulines. Caga y bueno, le caen los chinchulines, qué sangre. Lindo. Pero son unos chinchulines de vaca que les deben haber costado una linda plata en ese momento. Y la película es muy interesante porque no la puedes conseguir de ninguna forma. Lo único que hay es en YouTube un clip de un minuto que se llama el video El Proyecto del Pitufo Enrique, fragmento. Es un minuto, no te muestra nada, te deja manija porque te da intriga, no entendés de qué va. Y está el link para comprarla por Mercado Libre a 20 pesos. Y este compañerito la compró. Sí, me saqué las ganas, fui, la pasé re bien. Los mejores 20 pesos que gasté en mi vida. Ah, viene con material extra además. Sí, viene con material extra. Material extra. Tiene perfil de las distintas pibas que aparecen en la película. En algunas te incluye el apartado, te lo dice así el DVD, fotos en concha. Y después viene con el tráiler de Drácula boliviano. Que viene con una canción muy buena también. De sífilis, punk rock. Que yo la subí a YouTube porque no estaba. Y después viene con un corto de aproximadamente 15 minutos que igual se llama... Es como un tráiler eso de Evita contra... No, es un corto. Ah. Evita contra los vampiros oligarcas. Listo, o sea que es todo un pack. Es increíble. Por es 20 increíble. Pesos te compras un pack de películas de lo cine mejor independiente. Los mejores 20 pesos que gasté en mi vida. Y no, es algo que, en serio, si le tenés que elegir ponerle un precio, no podés. Es algo... invaluable, te la diría voy a yo. Ver. ¿Cómo se llama la película de vuelta? Nos juntamos y la vemos. Las orgías sangrientas del duende catamarqueño. Las orgías sangrientas del duende, catamarqueño. En el DVD es gracioso porque te lo leen con acento de catamarca, que es las orgías sangrientas del duende catamarqueño. ¿Saben qué? A propósito, la otra vez estaba leyendo por internet y en una de esas, no sé en qué revista, creo que en Revista Anfibia, una revista que hacen en la universidad. Entro a la página de la revista y empiezo a ver las notas. Y en una veo el mayor coleccionista de cine porno en Argentina. Entro, más vale. Increíble. Toda una crónica del tipo. Es un tipo que vive acá en Lanús. Tiene 35 años, creo. Y tiene una casa más allá de coleccionar películas porno. Pero tiene otra motivación en la vida. Tiene una casa... que es la casa del friquismo, películas. Digamos. Pero un friquismo tan original y tan serio, digamos. No porno. No porno. Que la verdad me llamó mucho la atención. Y el tipo de Argentina es el mayor coleccionista de películas porno. Dice que le faltan dos películas porno de la Argentina, nada más. Y bueno, inclusive mencionaba que la primera película porno que se firma en el mundo, Café con Leche, creo que se llama... que la se racial. Firma acá en la primera década del siglo XX, en Argentina. Es verdad, Argentina fue pionera en el porno. Eso es increíble. Sí, sí, la verdad que es algo de lo que estar orgulloso, tal vez, no sé. Bueno, no sé, sí, pero es un dato interesante. Muy interesante, la verdad. Creo que es Argentina y Brasil. Ah, y también lo que quiero agregar de la compañía, si querés, que le compré el DVD este, tiene un catálogo en internet y el resto de las películas son todas porno. Todas porno. Pero porno de los 50, de los 60. Un porno que también roza lo bizarro. Pero capaz que es el mismo tipo, ¿eh? Cuando lo dijiste, la verdad me dio la duda. Pero yo sospecho que están muertos igual los tipos esos porque... no sé, tienen pinta de que muchos ni van a durar en el mundo. Sí, pero lo que quiero destacar de la página esta fue que había una película, una en particular, que me llamó la atención. No me acuerdo el título, pero es una mina que es ninfomaniaca. Y como no se puede satisfacer de ningún modo, agarra e invoca, hace un ritual satánico, e invoca a una antigua criatura, medio creo que es extraterrestre, no sé qué, es un pito de 2 metros de alto y como de, ponele, 40 centímetros de ancho. Y lo que te especificaba en la página de internet es que el video, bueno, se trata de que la pija esa se la coge, pero que incluye penetraciones reales, de estas medidas que acabo de decir. Me parece que esto se está yendo por las nubes. Sí, bueno, es un dato interesante. La movida no era hablar de pornografía, pero bueno, fue lo que se dio. Vamos. Vamos a relajar con un tema. Bueno, ¿no? Vamos a escuchar un tema de Don Lunfardo y el señor Otario que se llama Rambo es gay. Con el ritmo del sudor latino gambeteando el amor de un cruel enemigo. Tantos años escondiendo debajo la alfombra. El hambre, la violencia, la lucha de la bronca. No quiere caminar, vos no quiere braguetear. Vos no se engorda la deuda, después no te tiretea. No necesitamos un puto centavo. De tu mano se asesina, de tu puño ensangrentado. No, no, no, no, no, ya no. ¿Querés apropiarte de todo el planeta y en cada recoveco sembrar tu jodida mierda que no ha manchado el fato del yankee en Colombia. Lo único que quieren es tomársela toda, armarse un lagarto de Chicago a San Diego, que Bush declare la guerra del mandibuleo. Bloquean petróleo, te ofrecen rosquilla, te inventan una guerra pa' dejarte de rodilla. A Jeff Afganistán hoy le toca Irak, mañana te aseguro que Polo no está vendido. Y terminamos todo en cana. Escúchame, policía, porque mierda reprimí. No ves que te están cagando igual lo peor que a mí. Sacate su uniforme de milico asesino. Todavía no te enteraste, vos también sos argentino. Ellos financian los golpes de estado y así cogen al pueblo latinoamericano. Nos quieren incendiar, nos quieren explotar. Si ya que juega con fuego, fuego le vamos a dar. Bloquean petróleo, te ofrecen rosquillas. Te inventan una guerra para dejarte de rodillas. A Chef Afganistán, hoy le toca Irak. Mañana te aseguro que Pablo no está vendrá. Los hijos de puta nos quieren vender su dinero de vida. Son American Way, el gringo está duro y no quiere entender. Ya que siempre supimos que Rambo era gay, que Rambo era gay, que Rambo era gay. ¿Cuánto tiempo esperan gringos para derribar todas las fronteras y destruir a los demás? Pintar el mundo entero azul, rojo y blanco y en nombre del progreso sembrar más espanto. Tarde o temprano vas a estar en mi lugar. Tarde o temprano vas a estar en mi lugar. Tarde o temprano vas a estar en mi lugar. En nuestro lugar, en nuestro lugar. Tarde o temprano vas a estar en mi lugar. Tarde o temprano vas a estar en mi lugar. Tarde o temprano vas a estar en mi lugar. En nuestro lugar, en nuestro lugar. Abre las puertas, dejará hurgar en la bragueta de la humanidad. Sé que algún día el de arriba despierta y este mundo nos abre las puertas, dejará hurgar en la bragueta de la humanidad. Y si tarde o temprano vas a estar en mi lugar, tarde o temprano vas a estar en mi lugar, tarde o temprano vas a estar en mi lugar, en nuestro lugar, en nuestro lugar. Tarde o temprano vas a estar en mi lugar. Tarde o temprano vas a estar en mi lugar. Tarde o temprano vas a estar en mi lugar. En nuestro lugar, en nuestro lugar. Santiago. Sé que algún día el de arriba despierta. Santiago. Sé que algún día el de arriba despierta. This is America. We kick ass. This is what we do. Go ahead and laugh now. The tomahawks are coming. We will smoke your sorry asses. God bless America. Andalala Producciones presentan a Damián Casarrubia, Iván Quinteros, Estrella Márquez, Huechi de Quinteros y la presentación estelar de Alan Kevin Márquez en Las Orgías Sangrientas del Duende Catamarqués. ¡Bien gorditas como me gustan! Vos sos la nena más blanca de acá. La que vuelve loco a los pitufos de mi edad. No olvides, este jueves, patadas de karate. ¡Ya! Este jueves, medianoche. ¿Me llevo el pasito? ¿Cómo pega este pasito? Hola, estamos de vuelta en A mí no me importa. Y voy a aprovechar para pasarle las redes sociales que tenemos. La camiseta son, con la foto de Stalin. Que son la página de Facebook, que es A mí no me importa. Tipo, ¿cómo se podía llamar si no se llamaba así? La buscan en Facebook y sale ahí. Y también tenemos Twitter, nos pueden seguir en Twitter. Yo estuve poniendo cosas recién, no son muy útiles, pero están ahí. Y bueno, A mí no me importa. En realidad es @aminomeimp 2016. Los buscan ahí, nos siguen y nos pueden mandar comentarios, lo que sea. Medio jodido le pusimos, ¿no?, el nombre de Twitter. Sí, sí, se lo puso Ezequiel, me parece, ¿no? Qué boludo. Voy a aprovechar para leer un comentario que nos llegó. El primer comentario que nos llega al programa, la verdad que estoy emocionado, que dice: uy. Soy Sol, echen a Joco del programa. Cuando no hace chistes malos, habla de pijas. Y bueno, es que el tema... Me parece que tiene razón, pero... No, el tema derivó hacia eso, no es mi culpa. Y bueno... Que se mire un poco más, o también, que nos mande un comentario. El primer comentario debería ser, ¿no? A mí me algo. Gusta igual, está bueno. A mí también igual. Esperemos que no marque el rumbo del programa, porque si no va a terminar como Feynman, que lo llamaban y... para putearle. El clásico Soretito. Soretito. Ah, soy Raúl Portal. Uy, qué buen tema para hablar, la verdad. ¿Se acuerdan de Raúl Portal, el portal de las mascotas? Ahí cuando se juntaba el perro con su dueño. O sea, yo no lo vi, yo lo veía y comía ravioles, me acuerdo que lo los veía. Domingos. Los domingos, sí, ravioles, sí, sí. Y Raúl Portal y los perritos que se juntan con los dueños. Pero toda loca. Pero vamos a viajar al pasado, 1992, me parece, ¿no? Una época que Raúl Portal tenía un programa que yo no sé cuál es, la verdad no me importa. Es que en realidad surgió de eso, era un conductor a lo Chiche Helbum o Sofovich o mismísimo Tinelli. Tenemos un programa donde estaba... Él con Viejas Locas, ponele, no sé si en los principios de Viejas Locas. No sé cuándo arrancó Viejas Locas, pero digamos que sí, porque el Piti no estaba tan hecho mierda. Ahí está la joda, es increíble ver eso y ver como en una época que Raúl Portal estaba más drogado que el Piti. Es increíble, la verdad la cantidad de falopa que tenía encima ese viejo. Después no. Creo que voy a buscar el video, se los voy a poner en Twitter para que lo puedan ver mientras pueden y pasar un poco el audio también. No, es que es algo que no... Es increíble porque el Piti... Una de las figuras más drogadictas de Argentina, sintiéndose incómodo por este tipo, que es... No, es que no Raúl tiene nombre. Raúl Portal, o sea, el que juntaba a los perros con los dueños. Sí, también que era amigo de Defendía Grassi. Del famoso, eso sí. Yo me pienso en Raúl Portal y me acuerdo de eso. No, yo ahora pienso en Raúl Portal y me acuerdo de que era un viejo duro. Un viejo duro, amigo de Grassi y le gustaban los perros. Una combinación, ¿no?, que da para mucha imaginación. Sí, todos los comentarios del video son viejo facho, el Piti era fachero, maten a Raúl Portal. Mirá lo duro que está. Estaba más duro que el Piti. ¿No? Aquella época, época mística, ¿no?, en la que Raúl Portal estaba más duro que el Piti. Yo creo que igualmente eso seguro era en los 90 más o menos. Sí, era 92. Sí, 92. La televisión argentina, especialmente canal ATC, que el video sale por ATC, era muy bizarra. Sí, era no, muy bizarra. No. Pero eso, ¿cómo se pone? Como que se baja, se desabrocha los pantalones despacio mientras el Piti está tocando. No, está haciendo playback, me parece. Sí, está haciendo, bueno. Tanto desenchufado, no tiene ningún micrófono. En un momento del video pasa como un bicho, un monstruo disfrazado. Sí, que es como una mascota, pero lo echan. Pasa dos segundos y se va, tipo, se mete en medio de la canción. Pero que le iba a robar cámara a Raúl Portal y lo claro, dejó a la mierda. No. Le metió una piña a Raúl Portal, tipo duro. No, se bajó los pantalones. Cuando vio que se empezaba a desabrochar el cinturón y a bajarse los pantalones, se fue corriendo. Después tenemos una parte que zarandea una mina que como que la hace bailar y la tira al piso. Sí, la no, se le cae. La verdad que todos la debían pasar re mal ahí, tipo. Es muy bueno, muy dejar bueno. Dejar un nene suelto en un bar con mucho azúcar. Exactamente, pero es un muy buen formato de programa. Yo la verdad que lo miraría. Ahí está, a ver. La gente que sabe, más o menos, si da más o menos parecido a la gente que sabe, diré que no importa. No. Se compra todo, la gente viene, todo, Manuel, todo. ¿Tenés onda de Manuel? Hacemos una cosita así, a ver. Así. No será. Lo parecido. Me tirás más para Emanuela. Sí. Y te diría más que para. Tirás más para. Otra cosa increíble es cómo boludea a los miembros de la banda, te agarra sí, no, un tipo. No. La camisa de campera de Frank, Zaparrastroso. Vos sos Zapa, ¿no? Zaparrastroso. Sí, es increíble el video. Pero más allá de eso, el video de Raúl Portal, me parece que esas cosas se van a empezar a ir viendo ahora. No, es otro público. La gente, si bien no volvió lo mismo, la gente cambió. No por el hecho de que sea otro público, sino porque esto da. Macri bailando me parece muy diferente que no es a Raúl Portal. Macri bailó siempre. Sí, no, igual. Pero ahora tiene una propaganda increíble. Comparándolo así, me parece coherente. O sea, comparar a Macri bailando como un idiota con Raúl Portal drogado al aire. Lo que sí quiero remarcar es que yo posta, si me pasara, es un muy buen formato de programa, agarrar un tipo, drogarlo y ponerlo a conducir un programa de tele. Yo lo vería para ver qué hace. Boludo, se baja los pantalones. Yo en un momento pensé que... No sabía que le iba a hacer al Piti. Sí, yo estaba preocupado. Sí, sí, después vi que se dio vuelta. Sabemos que está vivo, así que... No, sí, pero para mí... Igual quizás está así por culpa de Raúl Portal. Sí, iba a decir eso mismo. ¿Lo inspiró? ¿O lo inspiró? Yo quiero estar así de duro que este tipo. Mirá lo duro que está y mirá el éxito que tiene. Que tiene, sí. Así que ya sabemos. El Piti es como es por culpa de Raúl Portal. Hoy... Así que, voy a poner, si se muere, ¿la culpa quién la tiene? Raúl Portal. Igual no, pero hay mucha gente que le gusta como es el Piti ahora, así que si la tienen que agradecer, agradezcanle a Raúl Portal. Él arrancó todo. Ámenlo y odienlo a Raúl Portal. Es una figura polémica también, como Maradona. Sí. O como Iorio. Iorio también. Y este tiene la campera de Frank Zappa. Ahí está. Zappa rastroso, que tiene acá, que se dice así. Modo miseria. ¿Esto qué? Increíble, no. Es, no tiene nombre. No tiene nombre que se consumiera eso, que tuviera espacio. No sé, ¿no? Es un video interesante. Esperemos que nos manden más comentarios, ¿no? Sobre el video, a ver, por lo menos. Puedo leer si me llega algo por acá. A ver, revisa. Acá me dice Ezequiel, nuestro compañero que está en Córdoba. Le mandamos saludos, así. Un abrazo grande. Un abrazo, Ezequiel. Que tuve que empezar yo hoy porque él no está. Estaba como muy nervioso. No se escucha, che. Ya está. Bueno, ya está, se ve que por un momento no se escuchó. Recordemos. Pero ahora se escucha. ¿El Twitter cómo era? A mí no me imp 2016. ¿Y el Facebook? Estaba por decir la contraseña. Y el Facebook es A mí no me importa. Es una página, no tiene muchas cosas, pero si la siguen seguro le ponemos cosas. Le ponemos garra, ganas, porque estamos intentando. Publiquen, manden mensajes. Y hagan... Ah, me está escribiendo algo, Ezequiel. A ver. Tuitea con puntos y comas. Me están echando las pelotas. Yo tuiteo como... ¿Cómo te sale? Loco. Me parece más... Como es más de la calle. Me gusta que ya que somos una radio juvenil, que nos acerquemos más a escribir de una forma más rápida, más precoz, más juvenil. Más como se me da. Escribí con muchas mayúsculas y minúsculas, intercalando. Esperá que me mandó una cagada. Bueno. Bueno. ¿Vos querías hablar de algo importante? Y mandemos un tema, me parece, ¿no? Para bueno, yo... Aprovechamos que esta nos abandonó el astro espacial David Bowie y vamos a escuchar un cover de Palo Pandolfo, Cenizas a Cenizas. Me lo paso diciendo Último momento, acaba de llegar Federico al programa. Olis. ¿Cómo está, Fede? ¿Qué pasó? Bien, no, una irresponsabilidad mía, me quedé dormido y nada, entonces preparé, iba a venir con algunos temas para hablar, pero por el tiempo preparé, digamos, una suerte de instructivo de cómo ser un irresponsable en una radio. nada, venía y se me ocurrió ese inspirado tema. Inspirado en la vida real. Claro, viene como inspirado basado en hechos reales. Pienso sacar una especie de autobiografía. La biografía del autor. Claro, y poner ahí estas instrucciones. Así que si quieren procedo a leerlas. Dale, sí, contanos. Porfa. Bueno, son unos pasos. Entonces, bueno, acá viene el primero, que es uno se despierta y es preguntarse si está soñando o está despierto. Entonces es lo primero que hago. Me despierto y digo, no, pará, sí, estoy despierto. El segundo paso es tratar de averiguar qué momento del día es. Entonces uno mira la ventana y bueno, estaba medio nublado, pero todavía era de día. Entonces digo, puta madre, ya es sábado. Pero bueno, el siguiente paso justamente es putear la vida y putearse uno mismo puede decir, forro, te quedaste dormido, no puede ser. Estabas con unas reganas de venir a la radio y nada, te quedaste dormido. Pero bueno, pasamos al siguiente paso, que es, como cada vez que nos levantamos, ir corriendo al baño. Y mientras uno corre al baño, agarra el celular para ver los mensajes que le están llegando, de que lo están llamando, está le preguntan todo dónde lleno, está. ¿Viste? ¿De dónde está? Fede, claro, ¿qué onda? Exacto. Y saturado. Uno ahí manda un mensaje. Yo ya estoy adentro, ya empezamos, estamos en vivo. Claro, entonces yo digo, estoy yendo, chicos, no se preocupen, y nada, estoy ahí recién poniéndome algún pantalón y tratando de agarrar la sube para tomar el bondi. Y bueno, entonces uno ahí avisa sobre la tardanza y qué sé yo, pero cuando llega a la parada, que queda a 2 cuadras de mi casa, y justo el mismo día que estás llegando tarde a un lugar, es un buen día para darte cuenta que el bondi ya no para más ahí. Entonces perdiste un bondi, que es lo que me pasó, y cuando viene el segundo, bueno, corro hasta la otra parada, lo puedo tomar, y nada, entonces uno dice, bueno, pará, estoy leyendo la radio, tenía que hablar algunos temas, no voy a hablar de un carajo porque no preparé nada por quedarme dormido toda la tarde. Entonces, ¿qué es lo que uno se le ocurre? Dice, voy a hacer ladri, le voy a preparar un instructivo de cómo ser irresponsable en la radio, lo voy a escribir y lo voy a leer. Y de hecho, ni siquiera lo terminé de escribir. Algunos pasos los inventé recién, pero bueno, espero que los hayan disfrutado. Muy bueno. Martín Garabal. El punto es que te salió bien, así que yo te aplaudo de nuevo. Gracias. Y bueno, para la próxima vamos a llegar temprano. Sí, pido 1000 disculpas. Yo quiero presumir que fue el primero que llegué, estuve en la puerta un rato. A la audiencia, disculpas. Perdón. Y bueno, y creo que ya vamos a ir cerrando, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo divertido? 7 minutos. Siete minutos, sí. Resta minutos. 1, 2, 3. Vamos a hacer la cuenta regresiva. ¿Qué sé yo? Hay un tema que yo lo iba a tratar hoy, pero me parece más interesante dejarlo para la semana que viene. Que vamos y que a tener poder femenino en la radio, claro, también, esperemos. Esperación. No, poder femenino, vamos a ser serios, poder femenino. Porque después llegan comentarios agresivos contra mí. Twitter, contra Juaco. No, pero un tema que esta semana también despertó bastante polémica, que es la amenaza con cerrar un programa nacional abocado al tema de educación sexual y educación sobre, sí, géneros en general. El ministro de Salud, Lemus, muchos lo conocen, algunos lo conocemos, que es el mismo que en un cumpleaños de Macri lo salvó de ahogarse porque Macri estaba haciendo un cover de Freddie Mercury, intentándolo imitar, y parece que se tragó de bigote. Esa canción muy fea y cantada más fea todavía. Claro, él cantando algo de un puto, vamos a decirlo, Dios. Bueno, y ahí está la paradoja, ¿no? Porque este tipo... Puto, que, antes dijimos negro, no sé qué estamos haciendo acá, pero bueno. Ese mismo tipo que lo salvó a Macri, lo salvó, lo ayudó a que no se ahogue. Ese mismo tipo que amenazó con cerrar este programa, que, entre otras cosas, es el que controla, el que incentiva y el que fomenta... La educación sexual. La educación sexual... Mm. En las primarias, en los secundarios y en todo ámbito de la vida. Uh-huh. Y también muchas leyes, como por ejemplo la ley de identidad de género, que hace poco se sancionó, relativamente poco, gracias a la lucha de todos los colectivos LGBT. LGBT. El 182. Claro. El 63, claro. Así que. Punto el 63. Bueno, esa es la paradoja. Un tipo que intenta. Sacar este programa, que además tiene frases muy polémicas, como por ejemplo, acá me las anoté un par, que los niños, las niñas, perdón, esto lo dijo hace poco, las niñas que salen con uñas pintadas y peinados extravagantes a la calle salen así porque a la noche las violan en sus casas. Esa es la frase del ministro de Salud de la Nación, una de las frases. Hace poco había dicho Ernesto Tenenbaum algo de la pornografía infantil. Sí, salió en una radio algo medio tipo, ¿qué oscuro. Tiene de malo que alguien tenga pornografía infantil o algo así? Era, no quiero decir la frase por si no, pido, no estoy seguro cómo era. Pido perdón en nombre de mi viejo, ya lo voy a calmar. Ah, claro, acá el señor Juaco, aclaremos. Mi viejo se llama Ernesto Tenenbaum. ¿No era que a veces lo llamaban para putearlo también? No, para putearlo preguntando por él, ¿no? Ah, para elogiarlo, tipo... No sé, por laburo. Algo le dirían. Bueno, la cuestión es esta. Otra de las frases también para más o menos tirar el tema y tratarlo con más profundidad la semana que viene. Dice que la masturbación es parte de una conducta que expresa tiranía. Ah, bueno. Tiranía, tira de... Creo que por eso lo quiso decir, ¿no? Nos y parece sí, que por eso. Se confundió de palabra, bueno, pobre. Pero bueno, lo que dice es que la masturbación llega a la industria y hace a la industria, a la angustia y hace llorar a los jóvenes. Por otro lado, dice que para prevenir enfermedades hay que dejar de lado el turismo sexual. O ir a Brasil a buscar un... ¿Qué es el turismo sexual? Una categoría me parece que acaba de introducir el ministro. Supuestamente el turismo sexual es estar con quien vos quieras, sea conocido o desconocido, no importa. Eso es turismo sexual. ¿No tiene que ver con viajar? No, no, o capaz que sí, no sé. Coger en el extranjero. Habría que llamarlo y preguntarle. Capaz que es eso. Podemos hacer una conferencia en vivo, una entrevista... Hablando del turismo sexual, ya para la próxima podemos ver. Podríamos. Pero bueno, la realidad es esta. También es un tipo que tiene un antecedente un poco turbio dentro de lo que es cargos públicos, sí, dentro del gobierno de la ciudad. Sí, convengamos, mirá, salvó a Macri de que se muera. Claro, ahí ya es un... Eso es lo primero. Lo primero que tendríamos que haber resaltado. Pero bueno, un tema que lo vamos a tratar la semana que viene y que da para mucho, y también podríamos ver de invitar a algún especialista en el tema o algún militante sobre de todos los colectivos, ¿no? Que luchan por el cese de la violencia de género. Yo voy a decir que el 47 como colectivo es muy violento. No pasa. ¿Qué pasó? Nunca. No pasa. Eso pasa, no pasa. Violencia de transporte. Había un colectivo que era, no me acuerdo cuál es, pero era el colectivo que tenía el récord de ser el que más animales atropellaba, me acuerdo. Alguno con ciento algo debe ser. Hay choferes que frenan como bruscos y uno se cae sí. Toda la gente, se le viene una señora encima, esas cosas pasan. Son violentos. Vamos ya. A propósito, lo último, me parece que los colectivos también dan para mucho debate, especialmente sobre este tema, ¿no? Es un tema fascinante, cuando los colectivos abren la puerta y se pueden hablar con el colectivo que está al lado. ¿Sí? No, pero más allá de eso, me parece que se respira mucho, mucho clima violento en cuanto a sexualidad. Yo tengo anécdota de colectivo, la próxima podemos contar. Para la semana que viene tengo ganas de puntualizar un tema, de hacer un debate de cuál es el colectivo más hijo de puta. la idiosincrasia del chofer de bondi. Eso. Bueno, chicos. Y le agregamos más allá de la idiosincrasia del chofer de bondi, la idiosincrasia de los que suben y ya sabemos que hacen muchas cosas dentro de los transportes públicos. Sí, otro tema. Anécdotas turbias en colectivos. Va, horrible. Vamos anotando. Dale. Bueno, nos vamos despidiendo. Esto es A mí no me importa. Estamos con Joaco. Tengo que decir algo. Decí cómo te llamás, Ángel. Bueno, te llamás Joaquín. Me llamo Joaquín Tenenbaum. Gracias, ya es mucha información. Y Fede, que llegó recién, aportó algo. Gracias. Perdón por tampoco. Y con Tomás. Chau, chau. Y nos vamos escuchando un tema de Dios que se llama El Mal. Desfilando en busca de ella. Vienen en taxi, en bicicleta, caminando o nadando por la cuneta. Edificios altos se alzan con su propaganda al aire. Sin motivos, total tiene papita de sobra. El negocio da sus frutos. La rama del árbol podrido se cae al piso. El piso embarrado se limpia como el parabrisas de un auto en la lluvia. Y te la venden a buen precio. El negocio da sus frutos. La rama del árbol podrido se cae al piso. El piso embarrado se limpia como el parabrisas de un auto en la lluvia.